Según la radio surcoreana CBS, la Gran Corte de Surcorea sentenció al gobierno a indemnización para los familiares de las víctimas del genocidio perpetrado en Daegu y la provincia Gyeongsang del Norte durante la pasada Guerra Coreana. En julio de 1950, el ejército títere y la policía de Surcorea asesinaron en esas zonas de modo bárbaro en colectivo a muchas personas, entre otras los civiles inocentes, los encarcelados en la prisión de Daegu y los involucrados en el caso de la Federación de Corrección.